A ver, ahora estamos. Bueno, después de esta mítica sintonía, entama y susú, entama de nuevo la altura lleva, después de este parón de este largo verano, y con ganas de dar caña de aquí. No voy a estar solo, voy a tener aquí un compa ya para hacerlo más ameno. Y bueno, el programa va a estar dividido un poco en secciones, vamos a intentar hablar un poquitín de todas las cosas para no dejar nada separado. Vamos a intentar tratar temas de Asturias, principalmente en el entamo, todo lo que se pueda buscar por ahí, temas del Estado, de cárceles. Hablaremos también de los yuches en el mundo, de economía, trabajo. Y bueno, iremos desglosando las cosines ahí en esos apartados. Quizás más adelante pues se meterán más o quitaremos, o bueno, ya se irá viendo. Y bueno, pues ya sin más, si aquí el compa quiere decir a qué, si no entamaremos con el tema de Asturias. Hasta la de 10 en barricades y ahora ya empieza a sentir este sentido. Con haciendo un poco recordatorio de las concentraciones y manis que hubo en este mes, bueno, en Pallares, y ya hay alguna que hubo en Ochobre, por retomar un poco el tema. Y bueno, pues nada, tomamos con la concentración del 11 de Ochobre. Bueno, lo primero, un saludo a todos los antifascistas y patriotas asturianos. Y nada, primero empezar a comentar la concentración que hubo el 11 de octubre pasado, donde un centenar de personas convocadas por la coordinadora antifascista con el lema "No a la permisividad de delegación del gobierno con actos fascistas y racistas". La presencia policial fue fuerte, incluso hubo grabación con cámaras de vídeo, y la protesta fue por un acto de grupos neonazis en algún punto no identificado de Oviedo alrededores. Bueno, por ser el orden cronológico, luego el 23 de octubre hubo la mani antimonárquica por la soberanía y la independencia en Ubieu, el día antes de la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Y bueno, habría unas 100 personas, más o menos, y mucha policía. Y bueno, al final de la mani hubo identificaciones de gente y quizás hasta alguna multa que haya de esa mano. El 4 de Pallares hubo un pasacalles en Xixón contra la crisis. Se llevaron a una persona detenida y fue interrogado por el jefe de la Brigada de Información de la Policía Española. La asistencia está cuantificada en unas 200 personas. La presencia policial fue bastante desmesurada y bastante secretas por la zona. El 11 de Pallares hubo una concentración en delante del Ayuntamiento de Xixón en el primer aniversario de la muerte de Carlos Palomino. Se aconsellaron un centenar de personas bajo una intensa lluvia. Pasadas media hora llegaron incluso al centenar y medio. El 22 de Pallares, 300 personas pidieron la absolución de los 14 imputados por el tema de Cangas, también bajo una intensa lluvia. Desde horas antes, 4 jóvenes antifascistas permanecían retenidos en el calabozo. Bueno, también el concierto que hubo ahí en la Ocupa, ¿no? El 29 de Pallares. 29 de Pallares, un concierto organizado por la coordinadora antifascista, con grupos como CIOK, 35, Zartaco, Escuela de Odio, Doris, Adversión, Steel Boots, en la que habrían unas 150 personas y con una buena recaudación para la coordinadora. Aquí un saludo a los antifascistas. Y bueno, ahora vamos a poner un temín ahí de Nasoy, ¿no? Nasanoy, titulado Ras. Bueno, una vez comentado ya todo lo que aconteció este mes pasado y en octubre, vamos a anunciar vos las convocatorias para pa Vientu. Destaquen las del ensame por la República Asturiana. Hay una concentración el 6 de Vientu, el sábado, a la 1 frente a la Xunta General, contra la Constitución Española. Y luego por la tarde en sesión, a las 7 en la sindical, habrá una espicha con toda clase de manjares. Y bueno, el lema de la concentración ya nin rey, nin constitución, independencia. Y bueno, eso, recordad, el sábado a la 1 frente a la Junta General, y a las 7 en la sindical de sesión, espicha. Habrá una proyección quizás y bueno, va a estar bien. Y nada, también comentar en Asturias, como sabréis, fai poco abrióse el sumario del FER, el caso del FER, y bueno, pues voy a llevaros un poco el comunicado que dio Sofitu, resumiendo un poquitín, que dice que bueno, que fai 3 años, en septiembre de 2005, FER fue prendiado y acusado de unos supuestos delitos de tenencia de artefacto explosivo y daños, estragos e incendios terroristas. La misma Audiencia Nacional viene a notificar que la Fiscalía nada más que quiere procesar al militante asturiano por un presunto delito de estragos terroristas con la atenuante tentativa, con lo que tiene estos fechos hay una petición de 8 años de prisión, menguando así en forma las primeras previsiones sobre posibles condergues y desaniciando parte del montaje mediático policial que se había montado en torno a su persona. Y he de señalar también el sumario así de estos tipos de cosas tan absurdes que salen, ¿no? Que las pruebas policiales pues son una bolsa de Leroski que incluía un texto en euskera y el uso de un pantalón de chándal que lleve de la marca Basque Stole. Y pues nada, tratando de relacionar a FER con episodios de la lucha armada que acontecen en otras partes del estado, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hablar de una realidad que existe en Asturias, que es la de la Casa Ocupa de Sixón, llamada La Reflexión, que está situada en la calzada, en la avenida Príncipe de Asturias número 19, en la cual se desarrollan charlas, se desarrollan conciertos, como los de Picu Rabico, el aniversario de Picu Rabico, del colectivo Raza Asturias, de la Unión Anarquista Revolucionaria, también el ensame República Asturiana para organizar la manifestación contra la visita de los príncipes españoles y proyecciones de cine alternativos. El próximo 5 de Aviento va a haber un amagüestu poético a partir de las 9 y todos los domingos a partir de las 7 se realizan asambleas a los que están invitados a ir todo el mundo. Últimamente están llamando a realizar trabajos de limpieza y de desescombro y de trabajos de albañilería y demás. Por tanto, animamos a todos a ir. Y bueno, en relación al tema de las ocupas, destacar, bueno, como ya se sabe, los ataques que hay a todos los ocupes en el estado. Destacar esta semana el desalojo de la Casa Malaya, que fue el lunes 1 de diciembre, de Aviento, a las 5 y media de la mañana. 8 furgonetas de antidisturbios y se encontraban 13 personas en su interior, que quedaron en libertad tras una hora hasta ser citados a declarar. Mientras, 2 grupos de solidarios se manifestaban en el exterior. Curiosamente, el edificio desalojado está intervenido por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, el juzgado del caso Malaya, ante la sospecha basada en indicios racionales de que este edificio es parte del patrimonio del exconcejal de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que sus actuales propietarios están actuando como testaferros del mismo. Actualmente está inscrito el nombre de la sociedad Atocha 49 SL, fundada con el fin de comprar este inmueble, que tiene como administradores a otras 2 empresas. Ambas son propiedad de artistas de la especulación y malabaristas de la gestión de fondos públicos. Sus nombres son María Pilar Román, hija del teniente de alcalde del Gil en Marbella, Pedro Román, ambos imputados por cohecho, fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio, y Javier Pérez Villena, imputado en otras tramas fraudulentas a imagen y semejanza de sus padres, los empresarios Ismael Pérez, acusado de cohecho y falsedad continuada en el caso Malaya, y Juana Villena. En la actualidad, 20 colectivos daban vida a este espacio abandonado y utilizado para prácticas especulativas desde su expropiación colectiva el 27 de marzo de 2008. Y bueno, con esto ya enlazamos ahí un poquitín con los temas del Estado, con los que seguiremos a continuación, pero antes vamos a dejaros con el tema de desalojos y disturbios de COP. Y bueno, pues que os preste. Thank you. putan a las dunas. Bueno, pues estamos con el tema del Estado, con el tema de la represión en Euskal Herria, ¿no? Bueno, la represión en Euskal Herria A fecha de mayo del 2008 y con un precedente de 30 años atrás, se puede decir que 22 presos políticos han muerto en las cárceles españolas, 76 personas, 76 militantes vascos han muerto a manos de la guerra sucia, 72 en manos de los GAL, 7.000 personas han denunciado torturas, 35.000 personas han sido detenidas, 16 familiares han muerto por culpa de la dispersión, por ir a visitar a los familiares presos o amigos, 4.000 personas pasaron por la cárcel y 11 personas han muerto en controles policiales. Esta es la realidad de la represión en Euskal Herria en 30 años. Bueno, es destacable el silencio que hay sobre todos estos datos. En cualquier... También el tema musical, como puede ser Mikel Laboa, un cantautor que prácticamente no ha tenido repercusión en el Estado por su ideología, por sus letras, que murió esta semana. Y bueno, de aquí queremos hacer un pequeño homenaje poniendo el socancio Choria Chori. Bueno, pues esta metedura gamba no era Choria Chori, pero bueno, para otro día. Continuamos. Bueno, hacer una reseña de una noticia que apareció por ahí en una encuesta en la que los ciudadanos vascos, catalanes y asturianos son los que menos se identifican con España, con la idea de España. Los vascos son los menos identificados, solo un 62,6% lo hacen. Catalanes con un 72,8%. Y asturianos y canarios empatados con un 74,8%. Los gallegos, 77,3%. Sin embargo, los extremeños son los que más se identifican con la nación española, un 94,8%, madrileños un 92,9% y castellano-leoneses un 92,5%. Esto da alas al independentismo asturiano. Y nada, vamos a poner un temilla ahora, ¿no? Caos urbano anti-español. Anti-español. Anti-español. Anti-español. Anti-español. Siglos de opresión, moviendo a los pueblos, torturas e invasión en nombre del imperio. Y dicen los cerdos que no se ponía el sol con su puto cara al sol, pero al final se les jodió. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Grita sobre esta nación! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Grita sobre esta nación! ¡Anti-español! ¡Anti-español! Nuestro barrio, nuestra patria, nuestro barrio, nuestra patria. Bueno, ahora para finalizar con el apartado de Stau, hacer un comentario medio deportivo, donde 165 jugadores vascos del Athletic, Real Sociedad, Alavés, Bayona, Virón, Angelu, Eibar y Osasuna, entre otros, se niegan a jugar en la selección regional de la Comunidad Autónoma Vasca de las Tres Provincias, para pasar a jugar en la selección nacional de Euskal Herria, en las siete provincias, a la vez que exigen una federación de fútbol nacional vasca. Entre los firmantes se encuentran jugadores como Aitor Ocio, Andoni Iraola, Aritz Aduriz, Carlos Gurpegi, David López, Fernanda Morevieta, Fernando Llorente, Fran Yeste, Gaizka Garitano, Gari Uranga, Gorka Irezoz y Íñigo Díaz de Cerio. Esto pone entredicho la posición del PNV y de la Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, vamos dejados con el cancio Argi Gogoan del perbueno primer disco de Skunk. Y bueno, los preste, luego entamaremos un poco a hablar de cárceles y más. Columna do proletariat. Fins a la victoria. We'll be right back. guztiarekin jeiki naiz gaur. Leiotiko deiak ikusten ditut, ametzetik irten eta egun berri bat da. Ze polita den Euskadi udazkenean, ze polita diren itsasoa eta mendiak, mendiak, mendi mendiak. Eguzkia batzutan irtetzen da, bihotzari bero pixkate mateko. Zeko soki bizitzen den Euskal Herrian, txorikantuarekin egunetik egunera. Abereak neguko larrua jantzi dute, hotzegunak heldu dire. Elurra laizter etorriko da, dena txuria utziz. Ze polita den Euskadi udazkenean, ze polita diren zuaitzak eta mendiak, mendiak, mendi mendiak. España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Euskal Herria da, hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da, Euskal Herria da. Hau ez da Francia, hau ez da España, Euskal Herria da. Bueno, en el tema de las cárceles, que tenemos que comentar y no podemos dejar pasar por alto, la puesta en libertad de dos patriotas gallegos, de dos independentistas gallegos, Uxío Caamaño y Xiana Gómez, que fueron puestos en libertad recientemente. Uxío Caamaño es un preso galego independentista, secuestrado por el Estado español hace 3 años, 3 meses y 17 días, que estuvo dispersado. Xiana Gómez, lo mismo, 3 años y 3 meses, en Soto del Real. Dar un saludo a los que todavía continúan, que son Santi Vigo y José Manuel Sánchez. Y nada, un abrazo a los comunistas independentistas gallegos. Siempre cebes, descacha. Bien, siguiendo con el tema de los presos y las cárceles, queremos denunciar la situación de una prisionera política vasca, Nayara Mayavia, que se encuentra interna en el centro penitenciario de Villabona, aquí en nuestro país, vecina de Bilbo, que al ser trasladada hace 2 semanas al Hospital General de Asturias, fue el propio médico el que pidió a la policía española que no le quitasen las esposas, en una clara agresión a la dignidad de la prisionera política. Vamos a dejaros con un tema, Salán Agud. Bueno, así será mejor para entamar la estalla del mundio, en el que trataremos más que nada el tema del Congo, que está ahora muy de actualidad, para sacar un poco luz al asunto, que está todo muy oscuro. Bueno, creo que no se me oyó nada. Decía que íbamos a entamar con el Cancio Salamagur ahora para la estalla de Mundiu y que vamos a tratar más que nada el tema del Congo. Intentar dar un poco de yuz ahí al asunto. Entonces, pues nada, ahí va Salamagur. Hay caña ahí, compañero. Ahí, ahí. Bueno, hoy llevo un texto de Joan Carrero Saralegui, que es el presidente del Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Y aquí viene a explicar un poco cómo es el funcionamiento de las grandes potencias para entrar en un lugar, para dominar sus recursos y cómo mediante engaños, principalmente a través de los medios de comunicación y grandes cantidades de dinero para corruptos del país, pues consiguen hacerse con el mismo. Dice: aquel poder que se sostiene solo en la fuerza tiene los días contados. El poder, tanto más que en la fuerza, reside en la información. Aquellos que cuentan son precisamente aquellos que lo saben. Son aquellos que tienen información privilegiada, muchos años antes que los demás, décadas incluso. Son aquellos que en el caso del Congo, mediante técnicas, mediante tecnologías punta y redes mafiosas de compra de influencia y personas, conocen qué tesoros se esconden en sus entrañas. Son aquellos que mediante poderosos servicios de información saben qué tipo de campañas y operaciones encubiertas deben realizarse para hacerse con ellos. Son aquellos que saben cómo engañar al mundo, elaborando una doctrina oficial. Son aquellos que saben que para convertirla en pensamiento único necesitan de la casta de los propagandistas. Ellos son el importante e imprescindible eslabón intermedio para lograr el silencio de la gran masa de los buenos. Silencio que para Luther King era el mayor de los males, mayor aún que la maldad de aquellos pocos que cuentan. El sujeto supuesto saber. Los propagandistas están entre las élites de la política, de la diplomacia, de la información, de los derechos humanos, de la cultura. Los sujetos que forman estas élites son aquellos a los que Lacan llama el sujeto supuesto saber. La información es tan poderosa que solo con suponer que existe, las gentes ya quedan predispuestas y sumisas. Lo han dicho en la televisión, sale en El País. Lo importante no es el mensaje, sino la autoridad que depositan en el mensajero. Estas élites son las que toman decisiones, las que crean opinión. Hay en ellas muchos buenos y hasta extraordinarios profesionales, pero por desgracia también están los propagandistas, muchos, demasiados. La autosuficiencia de los mediocres. Hay dos categorías de propagandistas. Están aquellos que aceptan ser comprados, pero también están los otros. Aquellos que nunca se salen de lo políticamente correcto, de los cómodos consensos sociales. Estos sí son peligrosos, porque son multitud, porque creen saber, porque su privilegiada posición les hace sentirse seguros y autosuficientes. Porque las gentes creen realmente que ellos son los que saben. Porque, ¿cómo no va a ser verdad lo que dicen 10.000 expertos? Son una subcasta especial dentro de la casta de los que saben, aunque en realidad no saben nada. Y les salen baratos a los promotores de la versión oficial. trabajan para ellos sin tan solo ser conscientes de estar en nómina. Posiblemente ningún conflicto como en este han caído tantos de ellos en la red de la vil propaganda. Los que no saben, hablan. Son especialistas en repetir como loros lo que dictan las grandes agencias. Son expertos en el arte de seleccionar, copiar y pegar. Son aquellos que a veces, para demostrar que son periodistas de investigación, añaden algo de su propia cosecha, siempre sin salirse del marco de lo políticamente correcto, o incluso siendo más papistas que el Papa, ensalzando a los agresores criminales. Queda bien, como John Carlin refiriéndose a Kagame. Es de una generosidad que ni el propio Jesucristo habría podido imaginar. El mismo Paul Kagame, al que sin embargo los que realmente se esfuerzan en saber califican como el mayor criminal en activo, o rematando a las víctimas, como hacen otros insignes periodistas de cuestiones internacionales. Pues la doctrina oficial dice que estas víctimas son los culpables, o como mínimo los corresponsables. Pero a los otros corresponsables, a los protegidos de los grandes de nuestro mundo, mejor no tocarlos. Estos expertos disponen de páginas y páginas en los más importantes medios. ¡Qué curioso! Algunos han pasado días o quizás semanas sobre el terreno y ya son incuestionables. Otros hasta han recibido premios a su magnífica labor profesional, pero no se dan cuenta de que en expresión del colectivo SOR Ruanda Burundi se han convertido en vulgares distribuidores de una mentira tan dañina como la peor droga. Me he encontrado muchos de ellos en estos años, aunque hace ya un tiempo que ha empezado su extinción. Los sorprendentes mecanismos de la información. Ya a finales de 1996 y comienzos de 1997, en el mismo momento en que Paul Kagame y sus asesinos del FPR, Frente Patriótico Ruandés, cometían en el Congo, llamado aún entonces Zaire, las primeras grandes masacres de cientos de miles de congoleños y refugiados hutus ruandeses. Algunos de nosotros intentábamos todo lo que estaba en nuestra mano para denunciarlo e intentar detenerlo. En medio de un ayuno que duró 42 días, escribí una carta a Clinton, que firmaron 19 premios Nobel y todos los presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Éramos incómodos, al igual que algunos otros colectivos, desde los grandes centros anglófonos del poder y de la información, se decidió cortar por lo sano. Se decidió que ya no había refugiados ruandeses en el Zaire. Sorprendentemente, las grandes agencias supuestamente especializadas en este conflicto así lo informaron al unísono, y tras ellas la casi totalidad de los medios de todo el mundo. 1997, el experto. En esta vorágine en que vivíamos, una plataforma de ONG de Cataluña pensó apoyarnos, pero el gran experto catalán desbarató sus intenciones. Según él, nuestro voluntarismo no tenía ningún sentido. Él entraba cada día en internet y ya no quedaban refugiados en el Zaire. Poco después, la comisaria europea Emma Bononi volaba hasta Tingi Tingi, y las cámaras de televisión mostraban a todo el mundo la desoladora imagen de 300.000 seres humanos abandonados a su suerte. Eran los que no existían. A pesar de todo, la decisión estaba tomada, los intereses eran demasiado importantes. Acabaron con la mayoría de ellos. Todo esto me ha enseñado que si se practica el ejercicio de contrastar tantas y tantas informaciones que suelen darse sobre un determinado suceso, la inmensa mayoría nace de una misma fuente. La supuesta multiplicidad de análisis es más bien un espejismo. 2008. Incansables en la mentira. Son muchos los puntos de esta sistemática propaganda que en la crisis actual podríamos desenmascarar, pero solo hay espacio aquí para una pequeña muestra. En Kunda, para justificar sus agresiones desde hace años, no cesa de invocar la necesidad de neutralizar a los hutus ruandeses genocidas y el peligro que suponen. Sus razones son recogidas solemnemente por miles de analistas internacionales. Lo curioso es que ninguno de ellos se pregunte cuántos ataques de estos se han dado en los últimos años. De existir, muy graves deben haber sido para que, como contrapartida, se haya arrasado a millones de seres humanos. Pero al respecto, sorprendentemente, la conclusión del primer panel de expertos de la ONU ya fue esta: la clase dirigente de Ruanda ha logrado persuadir a la comunidad internacional de que su presencia militar en el sector oriental de la República Democrática del Congo protege al país de los grupos hostiles que operan en esa zona. El grupo tiene pruebas abundantes que demuestran lo contrario. De hecho, en Kunda solo ataca a las fuerzas armadas del Congo, solo intenta derrocar a Kabila, limpiar étnicamente el Kivu, fragmentar el Congo y anexionarse el Kivu. Bueno, como sabéis, es la zona más rica del Congo. Análisis desencaminados. Muchos líderes de opinión de todo el mundo continúan moviéndose aún en desencaminados análisis como ese de supuestos enfrentamientos étnicos. Otros también desfasados siguen centrándose en la antigua oposición francófono-anglófona, oposición que, aunque pueda persistir en alguna pequeña medida, ya no es significativa. El gobierno del conservador Sarkozy no estará enfrentado a las grandes potencias anglófonas. Más aún, su ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, es uno de los más fervientes aliados internacionales de Kagame, hasta el punto de que ha calificado a los hutu colectivamente de genocidas, por lo que existe contra él una querella en Francia interpuesta por el exministro ruandés Jean-Marie Vigny y la Federación Internacional de Asociaciones Ruandesas. Los que sí sabían fueron silenciados. Pero en España en estos días se ha oído testimonios de la Audiencia Nacional e intervenciones en el Senado que daban en el centro de la diana, la coalición de aquellos que cuentan, que está detrás de los terribles acontecimientos que desde 1990 han ensangrentado el África Central, provocando más de 3 millones de víctimas ruandesas y 5 millones de congoleños. No tolera que el Congo de Kabila sea un país realmente soberano. No tolera que haya firmado con China importantes acuerdos por valor de casi 10.000 millones de dólares. Desde 1994, 9 españoles, excepcionalmente generosos y lúcidos, dieron sus vidas al servicio de los sufridos pueblos de Ruanda y el Congo, denunciando crímenes inconfesables y clamando por la verdad. Su sacrificio nos está permitiendo seguir la pista que nos lleva a esa verdad ocultada. El coronel Christophe Hakisabera, miembro del FPR, desde sus inicios ya testificó sobre las intenciones de eliminar o desacreditar a los antiguos misioneros, buenos conocedores de la realidad de Ruanda. Debían ser sustituidos por los nuevos analistas en este conflicto. Siguiendo sus pasos. Siguiendo los pasos de estos conciudadanos, que tras décadas de vivir en Ruanda o en el Congo aún seguían aprendiendo sobre la historia y la realidad de este pueblo y que los acompañaron hasta el fin, la justicia y la solidaridad españolas continúan en la vanguardia mundial de este noble combate. Lo hacen a pesar del escaso apoyo de política al gobierno, que debería ser el actor principal en esta lucha contra la impunidad en esta región, pero que no parece capaz de desenmarcarse lo más mínimo de la coalición de aquellos que cuentan. Lo hacen también a pesar del nefasto papel de los grandes medios de comunicación que han sido los mayores responsables del triunfo, por ahora, de esta gran farsa y de la consiguiente confusión y desmovilización en la que está sumida nuestra sociedad. Bueno, un poco rollo, pero bueno, para resumir todo esto podría flipar. Y nada, dejamos con un poquitín de musiquina y luego pues ya nos centramos un poco más en el tema del Congo y cómo están alineadas las distintas potencias extranjeras y alguna cocina más por ahí. Preguntas y respuestas sobre el conflicto del Congo. ¿Quiénes son los principales grupos guerrilleros? ¿Qué apoyos internacionales tienen? ¿Qué intereses mueven a las potencias extranjeras? Hay tres fuerzas rebeldes que actúan contra el gobierno congoleño. La principal, el Congreso Nacional por la Democracia del Pueblo, liderada por Laurent Nkunda, es la que ha lanzado la gran ofensiva actual, compuesta por tutsis congoleños mezclados con ruandeses y tutsis burundeses. Esta guerrilla actúa principalmente en la provincia de Kivu Norte, la zona que posee las mayores riquezas de coltán y casiterita, además de wolframita, diamantes y otros minerales. Recientemente se ha descubierto petróleo en el lago Alberto. Sus jefes, Laurent Nkunda y John Bosco Nganda, jefe del Estado Mayor, tienen órdenes internacionales de captura. Sobre Nganda, alias Terminator, recae una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes cometidos cuando no había sido fichado por el CNDP y lideraba otra guerrilla de la provincia oriental. Existen otras dos fuerzas rebeldes, el Frente Popular por la Justicia en el Congo y una guerrilla compuesta por Hemas congoleños, grupo étnico mayoritario de la región de Ituri, junto con los Lendus, que actúan en los alrededores de Bunia, provincia oriental, y el fundamentalista cristiano LRA. Este último, hasta hace un año, estaba financiado por los islamistas radicales de Sudán. Actualmente no tiene ningún apoyo significativo, pues está formado solo por ugandeses y su irrupción en Congo es muy reciente. Los dos grupos principales, tanto el CNDP de Laurent Nkunda como el FPJC, cuentan con el apoyo de parte de los tutsis congoleños y de las Hemas de la provincia oriental. Los tutsis viven en Kivu Norte, en los distritos de Rutshuru y Masisi, y en el Kivu Sur, en el distrito de Fizi, pero su presencia en la zona es minoritaria. Las elecciones de 2006, que dieron la victoria al actual presidente Joseph Kabila, demostraron el débil respaldo popular de los actuales movimientos rebeldes. Una de las guerrillas más poderosas durante la Segunda Guerra del Congo a la que pertenecía Loren Encuda, se presentó reconvertida en partido político con el tutsi congoleño Azarías Rubergua a la cabeza. A pesar de que esta guerrilla había logrado dominar casi dos tercios del país, tan solo obtuvo un 1% de los votos. En el distrito de Masisi, en Kivu Norte, obtuvieron su mejor resultado, con un 10% de los votos, aunque en el conjunto de la provincia solo obtuvieron un 4%. En la provincia oriental de la República Democrática del Congo, Goma contó con el apoyo de los gemas de los distritos de Yulu e Iremu, cercanos a Bunia, obteniendo el 6% de los votos. El escaso apoyo popular a los grupos rebeldes no se traduce en un apoyo masivo al actual presidente Joseph Kabila, el cual es rechazado por amplios grupos de la población, sobre todo en el oeste del país. En realidad, Kabila fue elegido presidente gracias al apoyo casi masivo de la población del este del Congo, que fue la que vivió la guerra y sufrió los 5 millones de muertos. Potencias extranjeras. Las fuerzas rebeldes cuentan con el apoyo de Ruanda y, más allá del continente africano, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Alemania. Es decir, los países con empresas mineras que se han visto perjudicadas por la irrupción de las compañías mineras chinas. Algunos investigadores, como Keith Harmon Snow, afirman que el apoyo de Estados Unidos se está dando a través de USAID. Además, Loren Encuda es pastor de una religión próxima a los neoconservadores norteamericanos y recibe bastante dinero de ellos. El apoyo de las grandes potencias se traduce en una complicidad de la mayor parte de los grandes medios de comunicación, así como de muchas ONGs que están presentes en la zona. Proteger a los tutsis congoleños de los ataques de los hutus ruandeses asentados en el Congo. Esta es la excusa que viene siendo utilizada por las fuerzas rebeldes de Nkuda y por el gobierno de Ruanda desde hace 12 años, para justificar su presencia en la región, y ha servido para realizar dos invasiones al país, Primera y Segunda Guerra del Congo. Existen informes de las Naciones Unidas que desmienten que este sea el verdadero propósito de las guerrillas. En el informe solicitado al panel de expertos de la ONU para investigar las actividades de las guerrillas hutus y tutsis congoleñas, se señalaba que durante muchos meses se había limitado a disparar al aire durante horas fingiendo enfrentamientos, sin que hubiera combates directos entre ellos. En este mismo informe se revela la existencia de cartas intervenidas a los jefes de las guerrillas tutsis en los que recomiendan a sus soldados que no molesten a las guerrillas hutus, sobre todo en sus minas de coltán, de donde sale ilegalmente el preciado mineral hacia Ruanda. Este país es el que saca mayor beneficio de la explotación ilegal de Kivu Norte. Sin embargo, existen otras razones sólidas para creer que las guerrillas están presentes en la zona. La zona este del Congo posee una de las máximas acumulaciones de mineral del planeta. Los gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados precisan tener a alguien de confianza en la presidencia de la República Democrática del Congo, con el fin de asegurarse el reparto de los contratos de explotación minera según sus intereses. En los últimos meses, Joseph Kabila ha realizado importantes contratos mineros con compañías chinas por valor de 9.000 millones de dólares, recortando así el beneficio de las multinacionales mineras occidentales en el Congo. Por ello, no es de extrañar que el actual presidente congoleño no cuente con el agrado de los dirigentes occidentales. La estrategia de intervención en la región, donde ni Estados Unidos ni sus aliados disponen de sus propias fuerzas, se ha basado en el apoyo indirecto a las guerrillas hutus, al ejército regular de Ruanda y a las contraguerrillas tutsis congoleñas. Así se aseguran intervenir en el reparto de las explotaciones mineras o incluso derrocar al gobierno contrario a sus intereses. Por lo tanto, el único papel que juegan las guerrillas hutus ruandesas es la de su mera asistencia, suficiente para justificar la presencia permanente de tropas en el Congo, como son los rebeldes de Nkuda o el ejército regular ruandés. Por otra parte, Ruanda ha mantenido constante la reivindicación territorial del Kivu congoleño, basándose en que antes de la colonización estas tierras estaban dominadas por un monarca tutsi. Más allá de la legitimidad histórica de su demanda, lo cierto es que Ruanda siempre ha intentado expulsar a la población congoleña de estas provincias, propósito que sigue persiguiendo a través del apoyo a las guerrillas hutu ruandesas y su estrategia de violaciones masivas perpetradas contra la población de la zona. El Estado ruandés ha rechazado siempre la idea de una anexión territorial al Kivu Norte y Sur, porque le condenaría a una guerra sin fin con Kinshasa. Su estrategia es lograr una balcanización previa del país vecino, con un Congo roto en varios trozos. Sería fácil dominar unos kibus independientes. La riqueza que atesora al este del Congo, su enorme cantidad de minerales de gran pureza, así como el petróleo y las maderas preciosas, han condenado a su población a ser una de las regiones del planeta donde se cometen más violaciones de derechos humanos. El aumento en el precio del coltán durante la Segunda Guerra del Congo fue una de las causas mayores de una guerra que dejó a más de 5 millones de muertos. El precio del coltán tuvo su máximo en el año 2001, que creo que llegó a unos 500 dólares el kilo, me suena. Y a partir de ahí comenzó a bajar. Ahora puede que sea el turno de la casiterita y del pirocloro, polvos minerales que han visto aumentar enormemente su valor a causa de unas legislaciones medioambientales emitidas por la Unión Europea y Japón, No, creo que el pirocloro ese es para realizar para cohetes y tema de aviones y también. Mientras tanto, los gobiernos occidentales y las grandes multinacionales seguirán trabajando a través de sus medios de comunicación para hacernos creer que se trata de un conflicto étnico entre tutsis y hutus, hemas y lendus. Bueno, pues estoy un poco el tema del Congo, ¿no? Dejo vos con un poco de musiquilla y reflexionando un poco sobre este tema y cómo, pues eso, cómo las potencias occidentales entran en este país y cómo lo hacen en tantos otros, ¿no? Más o menos el modus operandi y es similar, yo creo. Bueno, comentar que el número de refugiados y desplazados ha aumentado por segundo año consecutivo. Se trata de 11,4 millones de personas, 9,9 millones fueron el año pasado. La mayoría de los refugiados y desplazados son población afgana e iraquí. El número de desplazados internos ha pasado de 24,4 a 26 millones. Si unimos los solicitantes de asilo, aumenta a 31,7 millones, sin contar los 4,6 millones de refugiados palestinos de quienes se encarga otra agencia de Naciones Unidas, la UNRWA. Los afganos se cuantifican en 3 millones de desplazados y refugiados, los iraquíes en 2 millones. A una distancia considerable se encuentran colombianos, sudaneses y somalíes, que se sitúan en torno al medio millón de refugiados. Pakistán, Siria, el Estado de Irán, Alemania y Jordania son los principales receptores de refugiados en el año 2007. Alrededor de 457.000 somalíes están refugiados en Kenia, Djibouti, Etiopía y Yemen, y más de un millón dentro de su propio país. Esto es la evidencia de los conflictos y sus secuelas. Vamos con un tema de código neurótico, ¿no? Colores de guerra. Qué barato este duende de madera. que se plantee. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerque a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Bueno, con esta sintonía empezamos la estrella de Economía y Trabajo. Una primera noticia que queremos reseñar es la Directiva de Trabajo de la Unión Europea, que sitúa la jornada laboral en 65 horas. Esto nos retrotrae 138 años atrás en el Estado español, donde la jornada laboral se situó entre los 65 y 70 horas semanales. Por contra, hace poco más de 10 años, los Estados franceses y sectores alemanes introdujeron la jornada de 35 horas semanales. Frente a esto, la patronal juega sus bazas y extiende sus tentáculos hasta los lobbies poderosos de la Unión Europea para aumentar el tiempo de trabajo hasta niveles similares a los del siglo XIX. En los últimos 15 años, los salarios apenas crecieron en 1,5%, inverso a los crecimientos de los resultados empresariales y de las economías generales. La jornada laboral en el año 1870 se situaba en 64 horas para la manufactura y superaría las 70 horas para el sector terciario. Entre 1876 a 1890 fue de 12 horas. Con la huelga de 1890 se rebajó a 10 horas. La ley española del 3 de marzo de 1904 permite el descanso dominical. En 1902 se promulgó la jornada de 8 horas para trabajadores de la hacienda pública. En 1913 se estableció 9 horas como máximo. El 24 de agosto de 1913 se estableció 60 horas en la industria textil. El 3 de abril de 1919 la jornada máxima de 48 horas semanales en todos los trabajos, aunque exceptuó la mayoría del sector agrícola. El 28 de agosto de 1931 redujo a 7 horas el trabajo subterráneo carbonífero. El 5 de marzo de 1936 se estipuló la jornada de trabajo en industria metalúrgica en 44 horas semanales. Como vemos, en la época de la Segunda República las mejoras son considerables. También se incluyeron mejoras en este periodo hacia los agricultores. El 21 de noviembre de 1931 se estipuló un permiso anual retribuido de 7 días, con la condición de que la duración mínima del contrato fuera anual. El 22 de junio del 35, la Organización Internacional del Trabajo establece la jornada de 40 horas semanales. No fue ratificado por el Estado español en preludio de guerra. En el periodo franquista aumentó la jornada laboral. El Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980, la jornada se situaba en 42 horas, en el caso de que fuera jornada continua, y 43 horas en el que lo fuera partida. En 1983 se redujo a 40 horas semanales y 30 días de vacaciones como mínimo. Esta es la actual regulación. La medida de la Unión Europea tendrá que ser todavía votada en el Parlamento Europeo. En el primer trimestre de 2008, según datos del Ministerio Español de Trabajo y Asuntos Sociales, muestran que ha aumentado un 47,43% respecto al mismo periodo del año anterior las horas extraordinarias, superando el millón de ellas. Estos datos son oficiales. La realidad indica que como mínimo por cada hora extraoficial se producen entre 3 y 4 horas más, que no se contabilizan porque así el empresario no las cotiza. Como vemos, estamos ante una nueva agresión a los proletarios o a la clase obrera. Y en periodos de crisis, esta la deben pagar los ricos, en nuestra opinión. La deben pagar ellos. Thank you. nueva agresión de la Unión Europea contra las clases desfavorecidas es la directiva aprobada por la Eurocámara contra la inmigración. El Parlamento Europeo lo votó con 369 votos de estos demócratas a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Apoyaron evidentemente el Grupo Popular, el Liberal, la derecha nacionalista y una parte del grupo llamado Socialista. Los de Zapatero apoyaron todos salvo tres y el PNV, por reseñarlo, se abstuvo. Bueno, fue el último grupo socialista de Europa, ¿no?, que apoyó. Supuestamente, bueno, socialista entre comillas, ¿no? Uh-huh. El del Estado español, ¿no? Sí. Se aprueba la llamada directiva de retorno, que pretende armonizar los procedimientos de repatriación de inmigrantes en situación irregulares. El apartado más polémico permite a los Estados miembros retornar a los inmigrantes a la espera de expulsión, de la que serían objeto también menores, en centros de internamiento durante un periodo máximo de 18 meses. Un plazo de 2 años para introducirlo en sus respectivas legislaciones, 1 año adicional para prestar asistencia jurídica a los inmigrantes inmersos en procesos de expulsión. Se rechazaron las enmiendas de Verdes e Izquierda Unitaria que reclamaban la retirada del texto. El Grupo Socialista también intentó modificaciones para suavizar la directiva. Socialistas españoles y alemanes los apoyaron con vehemencia. Gran Bretaña, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia, en los cuales no hay límite para la retención. Ahora deberán cambiar sus legislaciones para introducir el límite de 6 meses para la retención, plazo que se podrá ampliar hasta los 18 si hay falta de cooperación del inmigrante o demora en la obtención de los documentos. En el Estado español, el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva no obliga a ampliarlo. Zapatero manifestó su intención de hacerlo. París se comprometió a no endurecer su legislación, con 32 días como máximo de retención. La nueva normativa contra los impapeles contendrá un plazo de entre 7 y 30 días para optar por el retorno voluntario. En caso contrario, serán detenidos y retenidos en centros de internamiento por un periodo de hasta 18 meses. La persona expulsada no podrá entrar en territorio comunitario durante 5 años. Que se aplicará si supone amenaza grave. Que se ampliará si supone una amenaza grave. Medida eludida por retorno voluntario. La directiva también se aplicará contra familiares y menores no acompañados, siempre que familiares, menores o tutores se ocupen de ellos a su llegada. Los niños y familias serán internados como último recurso y por el menos tiempo posible. Excepción por motivos humanitarios y permisos de residencia. Necesidad de acuerdos de readmisión con terceros países para facilitar el retorno de los expulsados. La Unión Europea tiene esos acuerdos con países de Balcanes, Rusia, Ucrania, Moldavia y Pakistán, pero no con africanos y del Magreb, o sea, los que nos interesan a nosotros. Acuerdos pilotos con Cabo Verde, proceso de diálogo con Senegal y Georgia para pactos similares. A escala internacional existen una serie de rechazos. Tenemos el caso de Rafael Correa, presidente de Ecuador, que lo tildó de directiva de la vergüenza y que avisó de que buscarán en América Latina un frente común contra la norma. El presidente de Bolivia, Evo Morales, el gobierno de Paraguay, el Senado uruguayo, la izquierda y sindicatos y ONGs de 44 países de África y Latinoamérica, eurodiputados de izquierda, Confederación Europea de Sindicatos, Save the Children, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Como vemos, la Europa democrática se luce en el tema de los inmigrantes ilegales, entre comillas ilegales, porque no existen inmigrantes ilegales. Bueno, al final el programa de hoy queremos finar con el estadio de Yuches, haciendo referencia a distintas Yuches por el mundo. Y bueno, me dejamos con un poco de musiquina antes y para afinar haremos aquí un pequeño listado de lo acontecido en esta semana. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. mucho coraje ya aguantar tantos años de sufrimiento. Desde chiquito venía sufriendo. Cuando ya baste los primeros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Alguien tiene que decir. Alguien tiene que decir, ya basta. Con solo el 5% de ingresos, las mujeres, niñas y adultas hacemos las dos terceras partes del trabajo del mundo. Y más de la mitad de este trabajo no es pagado. Bien, en el apartado de yuchas vamos a comentar una serie de ataques que se han producido por parte de guerrillas patrióticas de distintos pueblos oprimidos y comunistas, empezando por el caso de Perú. El Ejército Popular de Liberación, más conocido como en medios oficiales como Sendero Luminoso, llevó a cabo el 18 de noviembre pasado en la provincia de, en la zona de Vizcatán, un ataque por medio de francotiradores con armas de precisión, causando heridas a dos militares. El día antes, el 17 de noviembre, en Huanta, Ayacucho, en la carretera que une Huanta a Ayacucho, un vehículo todoterreno de la policía fue emboscado por una columna del EPL, con tres muertos, uno de ellos brigada, capturando fusiles de asalto AKM y pistolas. Posteriormente, el 26 de noviembre, 40 guerrilleros de la misma guerrilla maoísta atacan una patrulla de 40 policías en la selva central del Perú con granadas y metralletas. Cinco policías muertos y cuatro graves. Suceso acaecido en la localidad de Tingo María. Medios extraoficiales se barajaban que 12 de los policías estaban desaparecidos. Sin embargo, los medios de comunicación de la oligarquía del Perú nada comunicaron sobre el tema. Pasando de Perú a otro país con otra guerrilla maoísta, tenemos en la India un ataque a un helicóptero de combate MI-8 fuertemente armado, muriendo un oficial. Los hechos sucedieron en Pedia, Bijapur. Y otro ataque de la misma guerrilla a los nasalitas de la India, los maoístas, el 13 de noviembre, 7 muertos en dos tiroteos en la región oriental de Bihar, en la India. Bueno, volviendo a Sudamérica, hablando del SFARC, el 29 de Payares, en el departamento de Putumayo, hubo dos comerciantes secuestrados, dos comerciantes muertos, uno de ellos era policía, 13 heridos, de ellos tres graves y también tres policías, con dos explosivos al paso de patrullas oficiales que habían acudido a la denuncia de un secuestro. Y bueno. Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. En lo alto de la sierra, a veces lluvia y a veces sol, noches oscuras, noches de luna, siguen marchando con decisión. En lo alto de la sierra, a veces lluvia y a veces sol, noches oscuras, noches de luna, siguen marchando con decisión. Bueno, continuamos, ¿eh? Este Madero polifacético, ya comerciante y de todo. Luego el ELN, el 19. Bueno, en el caso de Colombia tenemos el ataque del 29 de noviembre de las FARC, donde dos comerciantes fueron secuestrados y otros dos comerciantes muertos. 13 heridos, 3 de ellos muy graves. Entre los muertos... había un policía. Esto es con cariño para toda la guerrillera. Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. Siempre sucedieron en Putumayo. Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. En lo alto de la sierra, a veces lluvia y a veces sol. El 18 de noviembre el ELN causó la muerte a 3 militares y 2 desaparecidos al naufragar un bote en el río Tamar. Siempre femenina, siguen cuidando de su belleza. Y si el enemigo se aproxima, como un varón demuestran destreza. ¡Alicia! ¡Te quiero! ¡Ya te lo dije! Guerrillera y armada Y bueno, pues nada, ya estamos pasados de la hora. Deseamos con el Canciu JK de Pit Cutará. Y nada, vémonos sentimos la semana que viene. Y pues nada, la lucha continúa. Salud. Dale ahí, compe. recordar, no esquecer que este sábado a la una frente a la Xunta General. Y yo a las 7, folicia en la sindical decisión. Va a haber empanadas ahí, pero bueno, sí, tortillas y en Tama el ensame por la República Asturiana. Así que bueno, ahí estaremos todos, como siempre.